Vamos a hacer un tema. Un tema que está incluido en nuestra producción, la fiesta. Y es para todas las chicas traicioneras. Para todas las chicas malas. Infieles. Falsas. Gorreras. Y feas. Le vamos a decir a todas esas chicas que ya las olvidamos. Ya las olvidamos a todas. Pero así tantito, mientras dure este tema, que sé que les va a gustar a todos ustedes. Dice, para toda la gente linda de Santiago.